Seguimos aquí en Día a Día y a esta hora de la tarde no viene mal que nos pongamos en forma y lo hemos avanzado a lo largo y tendido de todo el programa en el día de hoy. Comenzábamos a las 9:30 de la mañana diciendo que hablaríamos de deporte y ha llegado el momento de hacerlo porque nuestros siguientes minutos van a estar ocupados hablando de deporte, de cómo hacerlo de manera correcta, porque venimos, bueno, pues de unas fiestas muy, muy espesas como son las Navidades, ¿no? Los excesos navideños en las comidas, la bebida, en fin, todos hemos cogido pues algún kilo de más que luego queremos perder de manera muy rápida y a veces es incluso hasta peligrosa para nuestro cuerpo y salud porque lo machacamos cuando acudimos a los gimnasios sin saber casi casi cómo hacer el deporte de manera correcta. Para aprender a hacerlo, estamos con Juanjo Marí, que es socio gerente de los gimnasios Nirvana en Ibiza. Juanjo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en principio, yo no sé si se puede decir todavía o no, porque si no estaríamos hasta diciembre el año que viene diciendo feliz año, pero feliz año nuevo. Igualmente. Muy bien. Feliz año para todos. Gracias. Bueno, vamos a comenzar preguntándote en lo primero de todo, que bueno, pues todos hemos cometido excesos y ahora de repente, pues claro, los gimnasios se llegan de gente que quieren pues de nuevo ponerse en forma. Algunos ya lo están, otros no. ¿Qué recomendaciones nos darías? Porque claro, todos queremos perderlos cuanto antes y a veces incluso arrancar muy fuerte es peligroso, ¿no? Para el propio cuerpo, ¿no? Bueno, sí. En definitiva, supongo que cada año son los mismos consejos, pero bueno, este año lo mismo de siempre. Mucha cautela a la hora de empezar cualquier actividad física y bueno, intentar pasárselo lo mejor que uno pueda y que como efecto secundario de todo eso sea pues una buena salud y una buena puesta en forma. Claro, pero ¿qué tipo de ejercicio recomiendas? Es decir, los que nos sobra algún kilito de más o los que hayamos captado algún kilo más. Es decir, vale, vamos a un gimnasio, pero ¿qué tenemos que hacer? Porque muchas veces el hecho de coger pesas sin estar asesorado pues hace que incluso engordes más o cojas más volumen. ¿Qué le aconsejas a alguien que dice, bueno, pues yo quiero perder esa grasa, esos kilos que me sobran? Bueno, en principio lo primero que se recomienda son los ejercicios cardiovasculares. Son los más recomendables a la hora de quemar calorías y a la vez también, bueno, pues eso nos lleva a una mejor salud. Efectivamente. A la hora de hacer ejercicio, Jaime, ¿cuál sería la mejor hora del día? Porque hay mucho tabú, que si es mejor por la mañana muy temprano, que si a media tarde, que si por la noche se quema mejor las calorías. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, para quemar calorías y que la mayor parte de ellas sean en forma de grasa, la mejor hora del día es a primera hora de la mañana. Se suele recomendar que incluso sea ejercicio en ayunas, o sea, sin haber ingerido ningún alimento antes. Yo a ese respecto, bueno, hay que ir con mucho cuidado. Ir probando, quizá de 4 entrenamientos semanales, probar 2, hacerlos en ayunas. Y bueno, que el cuerpo vaya adaptándose poco a poco. Claro, porque acudir a hacer deporte, sea en un gimnasio, sea al aire libre, sin haber ingerido ningún tipo de caloría, puede incurrir quizás en alguna falta de alimentación o desmayo, incluso o mareo, ¿no? A la hora de estar haciendo el deporte, sí, ¿no? Sí. Al menos acudir con agua, con un poquito de agua en el cuerpo, ¿no? No, eso por supuesto, sí. La hidratación es básica. Sí, claro. Por lo menos, pues eso, medio litro de agua cada media horita de ejercicio, eso es básico. Pero ya te digo, el cuerpo, el entrenamiento que necesita el cuerpo para llegar a consumir pues las grasas que hacen falta para eliminar el exceso de calorías que tenemos en nuestro cuerpo, pues eso también se entrena y tiene que ser pues progresivo. Claro. Empezar con uno o dos entrenamientos semanales en ayunas. De baja intensidad, por supuesto, y así progresivamente. Claro, yo quiero preguntarte también, porque hay muchísima gente que todavía sigue diciendo, va, yo no voy al gimnasio porque están los típicos chulitos y tal, pero hay que sacrificarse, es decir, si a nosotros nos sobra algún kilo de más, hay que sumirlo, hay que acatarlo y ya está, vamos allí para ponernos en forma y coger el tono físico lo antes posible. Pero para empezar a quemar grasas, para empezar a quemar esas calorías que nos sobran, no es ir allí y estar 10 minutos encima de una bici, luego hacer 4 pesitas y hasta luego, Lucas, no. Tengo entendido que, por ejemplo, para empezar a quemar grasas, lo que es grasa, al menos de cardiovascular, entre 40 minutos y una hora, ¿no?, diaria, para empezar a decir, he quemado algo, ¿no? Efectivamente. Eso sería en situaciones normales, ya te digo, con habiendo ingerido comida o más en entrenamientos durante la tarde. Para acelerar ese proceso, Es, bueno, precisamente lo que te estaba comentando antes, lo de entrenar en ayunas. Pero ya, volvemos a lo de antes, con mucho cuidado. Claro. Hay mucha gente que dice, va, yo no voy al gimnasio porque es que me aburro, me aburro. Yo creo que hoy en día, Jaime, en un gimnasio no te aburres. Entre la música ambiente, el buen ambiente que más o menos se ve ya en los gimnasios, que ya nadie va, digamos, a enseñar su cuerpo y está todo el mundo ahí chuleando al de al lado, yo creo que no es excusa el ya no apuntarse a un gimnasio para ponerse en forma, ¿no? A día de hoy. Sí, bueno, yo el primer consejo que le doy a todo el mundo que se apunta al gimnasio es que simplemente busque la actividad que le ofrezca el centro, donde, pues eso, el aburrimiento desaparezca. Las mujeres suelen ser clases de baile, clases de pilates, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso traiga como consecuencia, pues eso, te vas poniendo en forma y a la vez, pues, no te agobias y bueno, pues puedes coger una buena rutina de vida saludable. Efectivamente, yo creo también que, o podría ser una de las bases principales, estar bien asesorado a la hora de no hacerse, digamos, ningún tipo de lesión corporal a la hora de hacer deporte, ¿no? Para eso ahí vosotros, en los gimnasios Nirvana, contáis con profesionales que en todo momento asesoran a cualquier persona que tenga cualquier duda, en algún tipo durante su ejercicio, ¿no? Sí, por supuesto. Eso tendría que ser, bueno, tendría que estar muy, muy, muy, muy controlado. Nosotros, pues eso, por supuesto, tenemos una asesoración, bueno, lo más profesional posible y cuidando mucho eso, que el cliente, pues, esté bien asesorado para el bien de su salud y bueno, de su puesta en forma. Vale, ¿y los gimnasios hoy en día o los aparatos se han adquirido o existe ya algún tipo nuevo de tecnología para, digamos, culturizar un poquito más el cuerpo o perfeccionarlo un poquito más, ¿no? Porque hasta ahora conocíamos las máquinas de todas, pero cada día se va innovando, ¿no? Van llegando máquinas nuevas, cosas nuevas, para hacer un tipo de ejercicio determinado con menos esfuerzo que antes, ¿no? Puede ser. Sí, bueno, cada día van, pues eso, se van innovando más, sobre todo más máquinas de lo que es la sala de musculación, pero básicamente todo es en base a lo que comentábamos antes. La base del ejercicio físico es el mismo, pero como tienen más opciones, más servicios y más posibilidades de ejercitar ejercicios diferentes, pues el aburrimiento desaparece. Entonces, eso es muy, muy, muy provechoso para los clientes. Poco podemos añadir, digamos, a lo que tenemos que hacer a la hora de hacer un deporte de manera correcta y a la hora de decidir, pues bueno, pues quitarnos esos kilos que nos sobran, ¿no? Pero ¿tú qué le dirías a alguien que está indeciso ahora mismo y que va, es que sí, que no, que bueno, que tal, que ya iré? ¿Qué le dirías a ese tipo de gente? Bueno, en principio que no se lo piense, que venga a cualquier tipo de que se apunte a cualquier tipo de actividad física, si es un gimnasio mejor, por supuesto, y si es el nuestro ya no te digo nada. Pero que la base de todo es tener la sensación de que uno no está haciendo nada. Venir a divertirse y que eso lleva como consecuencia, pues, que al tiempo, pues, la rutina de vida tuya ha cambiado y sin darte cuenta te has puesto en forma. Y la salud ha mejorado un 100%. Ya que nos has atendido muy amablemente, recordamos que vosotros disponéis de dos gimnasios, uno está en San Jordi, ¿verdad? Nirvana San Jordi, que lo Sí. conoce todo el mundo, y otro en Playa Hembosa. Vamos, que el que no quiere hacer deporte ahí mirando al mar, ya es porque es un poquito cazurro, usando esta palabra con todo el respeto del mundo, porque vamos, hacer deporte con esas vistas ya más no se puede pedir, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues Juanjo Marí, socio gerente de los gimnasios Nirvana en Ibiza, ha sido un placer que nos atiendas y que nos hayas aconsejado de cómo tenemos que hacer deporte y cómo tenemos que, digamos, cuidarnos después de haber pasado unas fechas tan, tan pesadas como son las Navidades. Gracias por atendernos y muy buenos días. Gracias a vosotros. Muy buenos Gracias. días.